Bienvenida a toda la banda, esa banda sonora que nos escucha a través de www.labandasonora.radio12345.com. Aquí estamos, la banda sonora, cada jueves en este 10 de mayo. 68, y bueno, pues en este programa tenemos aquí parte del equipo de Campamento Cumbre México, unos queridos compas que bueno, pues han desarrollado un gran amor por la montaña y bueno, pues son la guía y el auxiliar, tanto físico como moral, para escalar el volcán Iztaccíhuatl. Está con nosotros el buen Rutzka y la Güera, y también los corresponsales de los pedales, el buen George y Vane, que bueno, pues hace 2 semanas subieron al cerro de la Mujer Dormida, al volcán, y están con nosotros para contarnos esta gran experiencia. Bueno, pues en esta sonoreada número 6868, también vamos a estar hablando un poquito del día de las madres. Claro, sí, está bastante buena. La verdad es que, insisto, no hay como muchas personas que conozcan el Ista de manera tal que han logrado hacer cumbre, es decir, llegar, me imagino, hasta la parte más alta o de las partes más altas. Ellos ya nos contarán ahorita. Recordarán, tuvimos ya alguna plática antes, pero en esta ocasión la verdad es que la experiencia se va a nutrir. Tenemos a 2 compañeras, a 2 buenas amigas que fueron, y bueno, pues ya escucharemos sus voces, sus relatos, qué tal estuvo. Y claro, sin olvidar que por ahí se publicó hace rato, ¿no?, en la banda sonora, más de 30,000 madres están esperando a que regresen sus hijos a casa, sin hablar los cientos de miles que han sido asesinados a lo largo de los últimos 10 años en este país. Así que apapachen a su mamá si la tienen, estén con ella no solo hoy, siempre, pero pues ya que hoy es este día, pues llénenlas de besos. Esta es la banda sonora número 68, no le cambien. En alta selva y norte, la lucha zapatista está gritando fuerte, la radio ya está lista. Con cuentos y noticias, mensajes y canciones, decimos a nuestros pueblos que sigan adelante la lucha. Arriba las resistencias, arriba radios libre, arriba las resistencias, abajo las interferencias. ¿Por qué son importantes las radios comunitarias para los pueblos? Es importante las radios comunitarias porque las emisoras que controla el mal gobierno no dice la verdad. Nunca se publica cómo está la vida de los pobres. Solo aquí puedes escuchar cómo nos maltrata el mal gobierno. El mal gobierno. El mal gobierno. En el Congreso tranzas no más. La banda sonora. Radio comunitaria. La fresca y perfumada mañanita de tu santo, recibe mi bien amada la dulzura de mi canto. Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores que mi corazón te deja, chinita de mis amores. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas, se las cantamos aquí. Si el sereno de la esquina me quisiera hacer favor de apagar su linternita mientras que pasa mi amor. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Sí, señor sereno, le agradezco su favor. Encienda su linternita, que ya ha pasado mi amor. Amapolita dorada de los llanos de Tepic, si no estás enamorada, enamórate de mí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se... Pues ahí están las mañanitas para todas las mamás, las mamitas que las tenemos en memoria o en vida. Un abrazo a todas ellas y muchas gracias por tanto amor. Y vamos a escuchar esto que es para estos montañistas. Hoy es jueves, ya va a empezar la banda sonora. ¡Hey, hey, hey, ya! ¡Llegó la banda! Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. La banda está loca, quiere fumar chala. Transando de arriba va. La banda sonora. Todos los jueves a las 8:30 de la noche por www.barrioconciencia.org. La radio comunitaria. Pues ya regresamos a esta sonoreada número 68, y bueno, pues estamos aquí con los queridos compas, el buen Rutzka, la güera, Vane y el buen George, que bueno, pues el pasado, no el pasado fin de semana, el pasado pasado, hace 15 días, pues se lanzaron con el equipo de Campamento Cumbre México, que si no mal recuerdo ellos vinieron acá en la sonoreada número 5, a hablarnos de a ver cómo estaba la onda. Por cierto, todavía hacíamos el radio allá en casa del Charlie. Un saludote al Charlie si nos está escuchando, al Carlitos, quien puso su cantón para las 10, creo 10, 12 primeras sonoreadas. Pero bueno, ya pasó de eso un ratote. Y bueno, pues estamos aquí con los compañeros que bueno, vamos a retomar las palabras de nuestro valedor, que una experiencia como esta no termina hasta que se comparten las vivencias con las demás bandas. Es lo mismo que se dice de la educación. Algo que tú aprendes adquiere su verdadero valor hasta que lo compartes, hasta que lo, hasta que lo compartes, lo transmites, pues te mochas con él y bueno, pues que le sirva a otra banda. Y bueno, pues yo les estaba mandando un saludo porque ellos se iban a ir, me parece ser que el ascenso iba a ser en fin de semana, ellos y yo les mandé un mensajillo porque creo que se iban a ir el jueves o el viernes, me parece, el viernes, pero yo tenía la idea que se iban de aquí del barrio, temprano, llegaban allá y así como va, se aventaban la subida, pero parece ser que no, llegan ahí, acampan, se instalan. Y el ascenso comienza a las 12 de la noche. Pero vamos a ver que ellos mismos nos platiquen cómo está la onda desde un día antes, el mero día llegan, o sea, yo con mis tenis y una sudadera alarmo, todo lo que se necesita, a qué hora se van, cómo se organiza toda esta fiesta para subir a estos, bueno, tenemos dos grandes volcanes, pero en este caso se sube a Iztaccíhuatl. Hola, buenas noches, banda. Pues soy Rutzka, como ya varia banda me topa. Y pues también formo parte de ese pequeño colectivo llamado Campamento Cumbre. Y pues ya llevamos varios ascensos. Y pues la manera en la que casi siempre nos organizamos, pues es pues nada más que haya alguien, ¿no?, que tenga las ganas de ir, y pues se arma la cita, la salida, y se organiza todo bien para que no se sufra más que nada, ¿no?, en la montaña, porque pues son pues distintos climas a los que pues normalmente estamos acostumbrados a pasar, ¿no? Entonces, pues la organización más que nada pues es eso, ¿no? Que uno vaya preparado con las cosas y con todo lo necesario para que pueda tener un buen ascenso a la montaña. Pero a ver, luego nos comentan que, bueno, pues puro machín sube, que hay que rifarse. Pero pues en este caso subieron dos compañeras. Queremos queremos oír la voz de las chicas que bueno, pues se rifaron también. A ver, va por allá el micro. A ver si poder escuchar la voz de las mujeres, de pronto en esta lógica de qué tanta fuerza tal vez se requiera. Los hombres son los únicos que pueden. Sé que no, porque ya las vi subir, pero cuéntame, querida güera, un gusto tenerte acá. ¿Cómo es una escalada de ese tipo para ti? ¿Cómo fue esa experiencia? Buenas noches. Pues mi experiencia fue muy, muy, muy difícil, porque creo que en esta ocasión fue algo muy diferente a las otras dos ocasiones que he subido. Claro, fue muchísimo mejor, a pesar de que sí hubo muchas cosas, te encuentras contigo mismo, llega un momento en el que sí llegas en la desesperación total, porque pues a lo mejor ya estás cansado, y todo, ¿no? Y a lo mejor pues empiezas a sentir también sensaciones de lo mismo de la montaña, ¿no? Pues a lo mejor te empiezas como a marear o te da pues náuseas, incluso llegas hasta a vomitar. Yo no lo hice, solo tuve náuseas, afortunadamente. Pero pues sí, o sea, es algo que pues también es agradable el ir subiendo y tener esa sensación. Más sin embargo, pues tienes que concentrarte en pues subir y lograr tu objetivo, ¿no? Porque pues finalmente para eso vas y no hay vuelta atrás, ¿no? O sea, debes de echarle y pues no hay dificultades, sea hombre o mujer, tú puedes y pues los invito también a subir. Pues acá está la querida Vane, que ella como Karen cabe mencionar, decirles que son grandes ciclistas, son dos mujeres que motivan a más mujeres a andar en bici, han dado el rol lejos, Hidalgo, Morelos, Baja California, en el caso particular de Vane y de Jorge, 1,000 kilómetros en pocos días, más de 100 kilómetros diarios, algunos poquito menos, pero en circunstancias y geografías bien complicadas. Entonces, bueno, les late el deporte, son personas que hacen deporte, pero cuéntanos, Vane, ¿cómo es subir el Ista, uno de los volcanes más emblemáticos de nuestro país, sin duda, y que al mismo tiempo, curiosamente, es mujer, ¿no? También, bueno, se le caracteriza como mujer a esa montaña. ¿Cómo fue, Vane? Hola. Antes que otra cosa, hola. Pues sí, es muy impresionante. Está súper padre que como mujeres vayamos al volcán, que es mujer también, que se le caracteriza como la mujer dormida. Y pues es una experiencia totalmente diferente a andar en bici. Andar en bici representa, pues sí, tal vez es que tenemos tal vez un poco de experiencia y como quiera pues la usamos a veces de transporte, entonces te acostumbras hasta cierto punto a las cosas, como todo en la vida, te acostumbras a las cosas, pero cuando te toca hacer cosas diferentes o que la vida te pone pruebas diferentes, es eso, es como esa palabra, diferente, es totalmente diferente y trabaja tu cuerpo, otras emociones, otras sensaciones, en una experiencia de subir una montaña, pues está súper padre, lo volvería a hacer. Ese día también ya iba así como de no sé, ahorita no me pregunten, no sé si lo vuelvo a hacer, pero la verdad es que cuando bajas y dices no inventes, está súper padre, ves un buen de cosas, la naturaleza, todo lo que te proporciona la naturaleza para ver, para disfrutar, para oler, para sentir, es algo bien bonito, que cuando estás ahí, como dice Karen, pues te dan náuseas, te dan mareos, te da hambre, tienes frío, te da de todo, te da de repente calor, quieres aventar todo, la mochila, quieres comer, de repente se te quita el hambre, pero son sensaciones así bien, bien rudas, pero diferentes a la bici, sí, y exigen, creo que sí, mucho esfuerzo, pero está padrísimo, muy bonita la experiencia. Y mejor aún, que es una mujer dormida. Pues sí, qué chido que lo mencionan, es la voz de la mujer, ¿no? Normalmente, bueno, nos ha pasado a todos los que somos ciclistas que luego nos llegan a decir ¿y vienes aquí desde tu casa? Cuando en realidad dices, bueno, pues no, no es tanto, ¿no? Pues no vivo tan lejos, si se puede. Y creo que es la misma impresión que causa con algunas mujeres. Oye, ¿ya subiste el Ista? ¿Sí, what? No, ¿cómo crees? Pues yo no soy alpinista. Más allá del equipo, el equipo que necesitan, bueno, pues en el caso de Karen y, bueno, Iván, pues ya han subido antes, tienen una previa experiencia, pero tú, Vane, bueno, a pesar de que te comenta, bueno, pues el chido de Campamento Cumbre, te comenta Iván, te comenta Karen, pues, ¿con qué expectativa se va, no? Yo escuché, bueno, pues son 15 horas de camino, de caminata, pero es una, bueno, pues no es una caminata veraniega, ¿no? ¿Con qué expectativas ibas tú? ¿Cómo te nutriste para llegar? Bueno, porque sí llegaron, ¿no? ¿Cómo estuvo esa parte de la expectativa de irse programando, de las condiciones adversas? ¿Cómo estuvo el clima? Pues creo que acá mis amigos no me quisieron espantar. Ah. Solo me decían que estaba muy bonito. Y ya, eso fue lo único, creo que me decían, ven, una gran experiencia te espera. Pero Y sí fue una gran experiencia. Pero yo creo que, como todo, pues también tienes que ir como bien mentalizado. Es mucho control mental. Yo cada vez que subía, cada vez es más que empezaba a arrancar mis piernas para caminar después de haber descansado un par de minutos. Sentía mi corazón así, tu, tu, tu, tu, tu, así bien rápido. Y el chido de Campamento Cumbre, saludos, me dijo que era la voz de la montaña, que me estaba hablando y que me decía, ven. Y entonces me quedé con eso todo el camino, cada vez que arrancaban mis piernas y me empezaba a latir el corazón, trataba como que de pedirle permiso a la montaña y decirle, déjame subir, te quiero conocer, te quiero recorrer. Y creo que es mucho eso, como tal vez el ir preparado, pues no sé si psicológicamente o que tú vayas así como de quiero hacerlo, mucha voluntad. Y pues yo creo que como mujeres también saber el hecho de que, pues para empezar, si lo pueden hacer los hombres, lo podemos hacer nosotras. Es igual, es exactamente la misma oportunidad. Y yo creo que es más del control mental, así como en la bici cuando son rodadas largas, largas, largas, que o subidas así extremas. Y solo creo que es mucho así que te concentres en ti, y ahí es cuando entran lo que dice Karen, ¿no? Las emociones y así. De repente te conoces y empiezas a sacar, dicen, ¿no? Empiezas a sacar tus demonios y empieza a salir así todo lo que... Todo te empieza a dar así, de repente a mí me dio alegría cuando bajé esa baba. Eso fue de subida. Y ya de bajada, que no sabía cuántas horas eran, como que no sé, mi cerebro no quería poner atención tal vez a las horas. Entonces ya cuando era de bajada, lloré de desesperación porque ya quería llegar. Solo quería ya estar descansando, casi, casi. Pero sí, creo que es mucho el control mental. Tal vez decir, sí voy. Eso muy importante también, que me lo dijo el papá de nuestro buen George. Ve a tu ritmo. ¿Ah? No importa si se va, quien se vaya, quien se tenga que ir, tú ve a tu ritmo. Y así, y creo que en la vida pues es así también, ¿no? Y en la montaña pues también lo vi, y como que cada quien va a su ritmo y pues ya, eso. Pues así es un gran consejo, ese consejo que siempre dan las aves mentoras, desde la familia hasta las parejas y demás. Hay que ir a nuestro ritmo. Y bueno, pues nos vamos a ir también con esta selección del buen Rutzka. Cabe mencionar que el buen Pepe Adán, saludos a la familia de Pepe Adán, siempre lo solicita, lo extraña, ¿no? Porque le encanta bailar con sus rolas. Así que, pues aquí está el buen Rutzka que nos va a mandar con esta rolita. Esto es la banda sonora, Sonoridad 68, no le cambien. Siembras mariposas en mis ojos, siembras paisajes, cielos hermosos, siembras estrellas en un mar del cosmos, un refugio donde escondernos, siembras océanos de amor, donde naufragar es una alegría, contigo yo no siento dolor, alivias mis penas con tu magia, siembra risas en cascadas y consigues espantar el miedo, siembras semillas. Palabras que sencillamente dicen te quiero, siembras en mi vida un surco de amor que nace y crece como una flor, siembras estrellitas en mis cielos, siembras mariposas en mis ojos. Pues estamos acá en esta sonoreada 68 y tenemos una gran noticia. Vamos a tener la premier de este gran viaje que hicieron las compas y los compas de Campamento Cumbre México, la buena Vane, la buena Karen, la güera que nos acompaña con su voz, sin duda nos ha acompañado con su presencia, pero es muy, muy grato poder escuchar su voz, sus experiencias, y bueno, pues también el buen Pajarito y el buen Morska, que son parte junto con el buen Gato Misifus y otros dos compañeros que subieron, que hicieron este gran recorrido allá en el Ista. Entonces un saludo también a toda la banda del Facebook que nos está viendo por ahí. Saludos al buen Daniel DLS, saludos a la banda que anda por ahí conectada en el Facebook. Y bueno, pues la verdad es que está bastante buena esta charla fuera de... está muy buena la charla fuera del audio, fuera de la radio. Ha estado bastante bueno, buenas experiencias, fuertes, se ve que son fuertes sin duda. Pero bueno, fuerte es subir una montaña, la más emblemática, insisto, de nuestro país. Y pues nos estamos preparando para poder ver este video, esta premier. Esperamos pronto proyectarlo allá en el Cine en tu Huerto para poder conocer un poco más de cerca aquellos que no hemos ido, pues cómo se pone allá arriba, cómo es ese paseo en las nubes que se ve chulo, chulo, chulo. Y bueno, pues va un saludo a toda la banda, a la querida Eli Orozco que nos escucha y a todas las mamacitas que andan por allá y que nos acompañan. Va un apapacho bien fuerte. Qué agradable noche estamos pasando aquí en esta sonoreada ya número 68. En este 10 de mayo, bueno, pues que ya anduvimos ahí con nuestras jefas, los que todavía tenemos la gran dicha de tenerla. Y bueno, pues estamos aquí pasando una noche bien agradable con varias charlas, experiencias como estas. A pesar de que todos los días, bueno, a veces se ve, a veces ya no se ve, pero lo tenemos ahí. Cualquier día podemos ir a la montaña. Y bueno, pues con mucho respeto empezarla a subir. Todos los días tenemos esa oportunidad. Y bueno, pues son experiencias de vida. Lo comentaba hace ratito nuestra compañera Vanessa. Bueno, pues que es así la vida, ¿no? Tú ve a tu ritmo. Entonces es una interpretación que uno le da y la transmite a su día a día. Estas experiencias fuertes, ¿qué tanto nos transmiten? Eso vamos a platicar un momento más con la banda que subió. Pero bueno, vamos a hablar ahorita un poquito de bueno, pues lo esencial que se necesita para subir, desde el tiempo. Pues por ejemplo, como dice el meme, por acá nos chingamos la rodilla y no pudimos subir. Pero bueno, pues puede subir alguien con hipertensión o con la presión baja, un diabético, no sé, hay límite de edad. Y bueno, pues también el equipo, qué equipo se necesita, o sea, nada más así como que bien abrigado y vamos, o cómo se pone la onda. Le vamos a dar la palabra aquí al buen Rutska. ¿Ya le están rolando? Acá, ahí te va. Gracias, banda. Pues ya como lo comenta acá el buen compa Tlacuilo, pues tenemos la montaña aquí, pues cerca, ¿no? Para la banda que es de acá del Estado de México, para la banda que es acá de la ciudad Mostra, pues tenemos muy en corto esta chula montaña que es el Ista y el Popo, ¿no? Bueno, el Popo pues no se tiene permitido subir, pues porque ahorita está activo, ¿no? El volcán y pues no se permite, pero no es necesario pues que vayan y que se haga la cumbre, ¿no? Como tal, digo, hay que permitirse pues darle el rol a este lugar tan chido que tenemos pues muy en corto, ¿no? Yo creo que de aquí de la ciudad estamos como a una hora a lo mucho de estas montañas y pues sí se recomienda que vayan, ¿no? Que se vaya a dar el rol. Hay que hacer un registro para los que quieran darle el rol allá al Parque Iztapopo. Hay que hacer un registro, llegar ahí a lo que es Paso de Cortés. Ahí está la banda esta de Policía de Montaña, los rescatistas y toda esa banda, están ahí en Paso de Cortés. Entonces, para la banda que quiera ir, pues tiene que llegar a registrarse ahí y hacer un pago. Pues digamos que es algo pues significativo, porque pues está muy chido, ¿no? Y es para que se conserve este donativo, pues es para que se conserve el espacio, el parque. Entonces, me parece que, bueno, cada que el Campamento Cumbre se lanza, se hace una reservación en en un refugio que está cerca de ahí de lo que ya es Paso de Cortés y La Joya, que es de donde se comienza el ascenso. Alzomoni se llama este refugio y se hace una reservación. El costo de la reservación por persona es de 210 pesos. Ahí por pasar la noche ahí en el refugio. Más 70 pesos de lo que es pues la entrada, ¿no? La entrada al parque. Los 210 pesos son de... solo es de para pasar la noche en un... digamos que en un techo. Y para que no acá... también hay la opción de acampar. Ya sea ahí en La Joya o donde te tengas tú pues planeado, ¿no? Ya dentro del parque. Nosotros siempre hacemos la reservación ahí en Alzomoni, repito, para más comodidad, ¿no? Para que se vaya uno aclimatando. Tratamos de llegar temprano. El tiempo, comentabas el tiempo, ¿no? De qué, cuánto tiempo se toma en subir. Pues sí, le hacemos más que nada pues el comentario a la gente que quiere ir, pues que se mentalice, ¿no? A que va a caminar todo el día y va a caminar en todo tipo de terreno, ¿no? En hielo, tierra, ceniza, porque pues hay mucha ceniza del volcán, ¿no? O sea, puede tocarte ajá, cualquier... digo, si hay lluvia, pues te toca el lodo. O sea, eso también es lo bonito, ¿no? De la experiencia y de que cada que vamos, pues nos toca algo diferente. Y que mandar saludos al equipo, ¿no? Del campamento Cumbre, al buen Chato, al buen Carlos Tobar, al buen Gato Misifus, Francisco, también le mandamos un buen saludo, al buen Gerard, que nos estuvo acompañando en este último ascenso, nos estuvo acompañando el buen Gerardo. Le mandamos un saludo también al buen Gerard que rifó misión. Y estábamos en lo de el tiempo. Pues nosotros nos llevamos 2 días, son lo que ocupamos. Un día para aclimatarnos y pasarla en el refugio de Alzomoni. Y pues tratar de descansar algunas horas, ¿no? Porque en sí pues no duermes. Estás con la inquietud y con la... pues sí, la impaciencia, ¿no? De subir, ¿no? Porque aparte de todo tienes la montaña enfrente, tienes los dos volcanes así enfrente de ti. Y pues sí impone, ¿no? Impone el tamaño de la montaña. Entonces, tratamos de aclimatarnos, de mentalizarnos. Entonces, nos llevamos casi pues medio día o un día ahí en el refugio. Y comenzamos el ascenso ya en la noche, madrugada. Comenzamos el ascenso en la madrugada y pues sí, nos llevamos prácticamente todo el día en subir. Este último ascenso nos aventamos alrededor de 10 horas para llegar a lo que fue la cumbre, ¿no? Digo, ya nos faltó... la cumbre es el pecho de la montaña. Digamos, ahí en el Ista, pues el pecho de la mujer dormida es la parte más alta de la montaña. Y nos quedamos a unos pasos ya también por el tiempo que llevábamos y digo, para hacer la primera vez de acá de mentor y esta Vane, pues estuvo muy chido, ¿no? Y también mencionar que pues esta, la güera, ¿no? La güera rifó misión, pues rifó, ¿no? Digo, más que nada, ya lo comentaban, es mental y pues... ese es darle, ¿no? Y digo, sí, nos aventamos todo el día, 10 horas en el puro ascenso y 6 horas para bajar. Pero pues valió la pena la misión sota. Entonces son 300 varos si se quiere pasar la noche ahí, 70 de entrada, 210 por acampar en el de Alzomoni y... bueno, sí, más bien es acá el contacto con Campamento Cumbre, ahí por si les interesa. Y aparte, bueno, pues son alrededor pues todo el día, 20 horas para despertarse, entusar y cámara, lanzarse a subir, bajar. Entonces se tiene que disponer más o menos como de un fin de semana, ¿no? Un fin de semana, pues, se ve que la neta está vara. todavía hay como, bueno, a mí que no he ido, y creo que a mucha banda le surgirán varias dudas, qué llevar, qué no llevar, el tipo de vestimenta que hay que usar, y bueno, pues todo el equipo que se necesita, y bueno, pues ya que uno está bien preparado, pues lanzarse a esta, pues como experiencia, pues con la naturaleza, con tus compañeros y bueno, contigo mismo. Y bueno, vamos a regresar y bueno, hay mucho de qué hablar en esta buena sonoreada, en medio de este erizo panorama electoral. A ver acá. Sí, bueno, para la banda que pues quiera lanzarse, digo, les pasaba el dato del costo para la entrada al parque. Digo, para los que quieran lanzarse, digo, no es pues necesario hacer la cumbre, ¿no? Ni tampoco ir tan equipado para darle el rol ahí a los alrededores. Hay un parque ahí dentro del Iztapopo, Apatlaco se llama el parquecito este. Tiene una cascada muy chida y unas cabañas también para que le den el rol por esos rumbos. Está ahí en corto de, digo, para la banda que no le topa, pues hacia Mecameca, subes hacia Paso de Cortés y ya llegas ahí en corto. Es todo aquí en el Estado de México. Ay, viene en corto, ¿no? Y también el contacto para la banda que quiera subir con el campamento cumbre. Digo, se dio el precio de los costos para la entrada al parque, pero damos el contacto de Facebook, es Campamento Cumbre México, para la banda que quiera o esté interesada en hacer un ascenso a Iztaccíhuatl. También damos un teléfono, es 54. Ay, a ver, mejor regresando doy el número porque ahorita lo olvidé, lo tenía por aquí anotado, pero ahorita regresando damos el dato. Sí, para los que estén interesados en subir a esta montaña, damos el dato de Facebook otra vez, Campamento Cumbre México. Ahí escríbanle y con gusto les pasamos el dato, ¿no? Y costos de, pues ya digo, incluido todo, ¿no? Equipo y ya con todo, guía. Ahí se les pasa el dato. Entonces, vámonos a una rolita, banda. Saludos al buen Pepe Adán. Esta rolita va para este carnal para que se ponga a bailar. Es ska japonés. Ah! continuamos en esta sonoreada, banda. Y nos quedamos ahí con esa rolita de Camel, esta banda japonesa. C-Punk se llama la rola, banda. Y pues seguimos en esta sonoreada. Pues ahí está la recomendación de la rola. Y bueno, pues seguimos platicando acá con la banda. Bueno, el buen Rutska, que bueno, también es miembro de Campamento Cumbre México. Ya dejaron ahí el contacto. Llame ya. Ya sabe, pues la confianza de saber a dónde llegar, con quién llegar. Pues y bueno, pues no es porque sean banda, pero creo que es una guía bien chida, ¿no? No nada más es el comercio, ¿no? El bueno, subo a banda por dinero, no, es banda bien chida, bien cálida y bueno, pues una buena experiencia. Bueno, estábamos platicando entonces, ya nos dijeron acá el buen Rutska que bueno, más o menos dedicarle un día, un fin de semana, programarse a que va uno a caminar mucho, ya pusieron ahí los contactos, pero ¿qué necesitan llevarme? ¿Qué ropa, qué tenis? ¿Ustedes qué equipo les dan? ¿Les dan un equipo? ¿Es necesario? Esa por una parte. Y la otra, ustedes, no sé, le preguntan a alguien, oye, pues tienes problemas del corazón, o eres diabético, o el rodillarás, ¿qué más podría ser, no? Un impedimento. O que alguien les dé allá arriba el valedor, ¿no? Entonces serían esas dos, el equipo que hay, bueno, la ropa que igual tiene cualquier banda y qué equipo, por ejemplo, ustedes les prestan. Y en cuestión de eso, de salud, pues que vengan. Saquen la vodka. No, pues en cuestión de salud, pues yo creo que cada persona pues sabe, ¿no? También sabe lo que, pues... Sí, ¿no? Pues lo que puede hacer y pues lo que trae, ¿no? Físicamente. Sí es un esfuerzo físico, pues sí, muy cañón, ¿no? La verdad es que se camina todo el día en todo tipo de terreno, ¿no? Caminas en hielo, caminas en piedras, caminas, o sea... Es caminar todo el día, también... Hay algunos tramos donde pues se escala como tal. Más que nada ya en la parte de arriba, ¿no? En la parte de las rodillas es donde hay pedazos donde sí hay que pues utilizar pies y manos, ¿no? Donde literalmente tienes que pasar en un lugar donde a lo mejor son centímetros, ¿no? Digo, llevas también una mochila con peso atrás. Y hablábamos del equipo que se utiliza, digo, pues la mayoría de la ropa para la banda que, digo, para los que quieran ir a dar el rol, digo, pues sí se pueden ir nada más así, como dices, ¿no? Con cualquier suetercillo y así, pues no van a subir. Pero para los que sí estén interesados, digo, sí hay que ir preparados porque pues son pues sí son climas extremos, ¿no? El frío... Andan literalmente ahí con las nubes caminando. Y pues la... ¡Uy! Tenemos que informar que... Noticia de último momento. No, el América perdió 4-1. ¿Va perdiendo o perdió? Ya es marcador final, 4-1. Salud. Por el día de las madres. 4-1 marcador para los pamboleros que nos están escuchando. La ropa que se utiliza, pues digo, no es necesario que vayas y que compres pues tu chamarra cara, tu pantalón caro. Digo, casi todo pues lo tenemos, ¿no? En el ropero, ahí en el guardarropa lo tenemos. Pues vamos a empezar, digo, de abajo para arriba, ¿no? De los pies. Recomendamos llevar, pues, dos pares de calcetines gruesos, estilo calentadores. De esos, así como de lana, para que, pues, siempre tengas el pie caliente, ¿no? Un calzado bota, de media montaña es la que se recomienda. O si tienes unos tenis de esos rudos, así todo terreno, pues también puedes rifar. Digo... No es recomendable, ¿no? Porque si te toca hielo, o que es lo más probable, pues se te mojan los pies. en esta última que fuimos, yo me llevé unas botas no tan adecuadas. Y digo, pues sí, la sufrí, ¿no? Más que nada porque ya el pie me estaba ya calando muy gacho. Y pues también se me comenzaron a mojar ya en un momento. Y pues no está tan chido tener los pies mojados. Entonces, un mayón térmico, de esos que, pues, los que usan las mujeres son los que, digo, recomendamos, o como hombres, pues no, la mayoría no tenemos un mayón, ¿no? Entonces, el de tu chica, el de tu hermana, el de tu mamá, un mayón térmico, arriba un pantalón, tipo rompevientos, mezclilla, ¿no? Es muy fría. Igual arriba se recomienda playera térmica, una, ¿qué es la? Bueno, ahora ya traen una tecnología, ¿no? La ropa, bueno, por ejemplo, Drift Fit, ¿no? Es de una marca, ¿no? Entonces, recomendamos una de esas abajo. ¿Qué va a haber, banda? ¿Qué anda acá? Ah, tu playerita de para la foto. Para charolear. Una sudadera polar. Guantes. Un rompevientos. Gorro. Algo para cubrirte. Bufanda, ya sea una bufanda o algo para cubrirte la cara. Unos gogles o unos guantes con filtro. Unos lentes con filtro UV. O gogles. Nosotros acá en cuanto a equipo, pues les prestamos ya son crampones, piolets. Los crampones son se utilizan en los pies. Ya se amarran o se, para que puedas caminar en el hielo. Impermeable también. Este último ascenso nos tocó algo de lluvia. Entonces el impermeable. De hecho, pensábamos que se arruinaba el ascenso, porque comenzábamos, eran como la 1:00 a.m, si mal no recuerdo. Estábamos ya en camino de Alzomón y a La Joya, que Alzomón es el refugio donde nos quedamos, y a La Joya son como unos 10 minutos, yo creo que el recorrido para ya de ahí comenzar el ascenso. Y íbamos con lluvia, de hecho nos ya preparándonos para comenzar a caminar, nos tocó lluvia, comenzamos a ascender con un poco de lluvia y pues lo chido fue que granizo, nos tocó algo de granizo, lo chido fue que se quitó, digo, hasta eso la montaña nos permitió subir. Me preguntan de los piolets. El piolet es como, pues sí, es como, trae un mango de, pues ya sea, digo, hay de diferentes materiales, ¿no? Pero es como tipo, digamos, un martillo más largo. De un lado trae una punta y del otro lado trae un pico. Como de tipo minero, digamos así. Para poderte, pues, clavarlo, ¿no? En cualquier situación. Los crampones, ya les dije, van en los pies. Sí, porque digo, lo puedes utilizar, es que te resbalas o para, sí, no, hasta para ayudarte, digo, tú mismo. Sí, igual los bastones, casco también les prestamos. Sí, muchos dicen, ¿no? Eso de, ay, no, muy arriesgado y todo, digo, sí, es algo, pues sí es un deporte extremo, ¿no? Pero pues solo es cuestión de que pues se animen y pierdan sus miedos, ¿no? Hubo una ocasión en que uno de mis primos pues le tiene miedo a las alturas, y estando ahí arriba, pues digo, por un lado perdió su miedo a la altura, pero también hubo un momento en el que se choqueó, ¿no? Y se quedó así pasmado y no quería avanzar, ¿no? Ni para adelante ni para atrás. Sí, de no, ya, aquí me quedo. Entonces, digo, a él pues le sirvió, ¿no? Para romper esos miedos. Va, entonces es crampones, bastón, piolet, para cualquier situación, lo que se pone el campamento. Ah, casco también ustedes lo dan. Lámparas. Bueno, eso también íbamos para allá, entonces ya la ropa, pues no mezclilla, pues unos calcetines chidos, los zapatos de media montaña, la playera del barrio, la dry fit, una la sudadera polar, la chamarra, guantes, el gorro, la bufanda, lentes impermeable para lentes para con filtro para UV impermeable, y en el campamento se ponen con los crampones, las lámparas, los martillitos, las piolets, los bastones, los cascos, las lámparas y pues con la experiencia, ¿no? El conocimiento de la montaña, ¿no? Va uno y a ver, vamos a ver qué tal es llegar, ¿no? ¿Y qué debe de llevar la mochila? Pues a mí el chido de campamento cumbre me revisó mi mochila, que no llevara cosas que no. Sí, porque uno, por ejemplo, pues sí, a lo mejor uno como mujer también, la verdad, es que carga hasta con el molcajete, ¿no? Y uno quiere llevar, sí, que el brillito, que de hecho es muy importante eso, a lo mejor no se cree que por ser mujer llevas brillito y ay, qué chafa, pero no, la verdad es que el brillito es importante, no el brillito como tal, sino el protector de los labios, ajá, bloqueador es importante. Yo no llevé ninguna de estas dos cosas y si las llevé nunca las saqué. Y la verdad es que me di la arrepentida de la vida porque días después mi cara estaba así súper quemada y mis labios peor, estaban así bien como cartones, no sé, se sentían así todo estirado. Ah, sí, súper feos. Y bueno, en sí llevamos agua, como más o menos 2 litros de agua y medio de suero. Llevamos chocolates, algunos chocolatitos, ahí, semillas, llevamos un sándwich de crema de maní, así. O dos, ajá, bueno, sí subimos de sándwich, un par de sándwiches de atún, y ya, en realidad solo era eso, otro buff u otra bufanda que llevábamos ahí como por si las flies. Pues era verdad lo que me decían cuando me revisaron la mochila, que era el celular y bla, bla, bla. Y la verdad es que cuando estás ahí, por lo menos de regreso, ya pues no pelas como que esta onda del celular o andar tomando fotos. De ida sí, porque traes como un poco más de energía, pero ya de regreso realmente sí es como te... Es impresionante, a lo mejor, no sé si el cansancio, algo que hace que de verdad ya no pelees esas cosas mundanas. Ah. no sé, ¿qué otra cosa se me está olvidando? Agua, chocolates, comida, palanquetas, una manzana, una naranja. Algo de primeros auxilios también llevamos. Ajá. Pues, ajá, sí, sí. ¿Cómo cuánto pesa la mochila? La mochila pesa unos 5 kilos en un inicio y unos 80 al final. Sí, pues una de las recomendaciones que hace el guía, pues sí, ¿no? Cualquier cosa que tiene un peso insignificante abajo, una vez arriba se multiplica su peso y te arrepientes de haber llevado cualquier cosa que finalmente no utilizas, ¿no? Yo creo que es otra muestra de la equivalencia que tiene un ejercicio como subir a la montaña con la vida, de que cuántas cosas no llevamos a cuestas que no tenemos necesidad de llevar. solo terminan cansándonos y pues solo nos generan peso, ¿no? Pues ahí está, la neta, está bien chido compartir estas experiencias porque sí se le quedan a uno. Dice que no experimentas en cabeza ajena, pero bueno, pues también te nutres, ¿no? De palabras vivas que pues vienen de allá, de la meritita montaña. Vamos a ese tema también. Ahí está el equipo, banda, ya tienen el contacto, lo que tienen que comprar, que es poco, o conseguir, o si ahí lo tienen, desempolvar. Y bueno, pues ya está el equipo, lo pone la banda, el contacto, lo que usted tiene. Y bueno, pues vamos a regresar ya ahora sí con lo que es la escalada, ¿no? Y esta convivencia con la naturaleza, con la banda que va uno con uno mismo. Y bueno, pues hay todavía mucho de qué hablar en esta noche, noche sabrosa. ¿Con qué nos vamos, el buen Rutzka? O no sé, pues esta noche cabe mencionar que la va a estar sonoreando pues el buen Rutzka y el buen George, que bueno, pues tienen buen... Y en un rato más, a ver, acá la comadre nos quiere presentar algo. No, bueno, solo recordar que estamos preparando todo para poder transmitir vía Facebook Live, como se está transmitiendo esta sonoreada 68. Saludos a toda la banda de Face que nos está acompañando esta noche. Vamos a transmitir este video que hizo el buen George de esta experiencia, que muestra un poco, para los que no conocemos el Insta, pues aquí lo podremos conocer. Entonces está listando todo para poderlo pasar. Y bueno, pues recordarles que nos acompañen cada jueves a partir de las 20:30 horas. Esto es La Banda Sonora, una radio comunitaria, un proyecto que comenzó hace ya un par de años y se le agradece de gran corazón a la banda del reggae ambulante que impulsó esta radio comunitaria. Y bueno, pues ya estamos en la sonoridad de 68, sin darnos cuenta llegamos acá, y un apapacho al buen gato Misifus que vino, que fue padrino, fue el primer invitado, no sé si ustedes recordarán, fue el primer invitado Campamento Cumbre México junto con el... Morska, la güera y el chato y Gato Misifus, que es tu papá, que me perdonarás, ¿cómo se llama? Francisco, el señor Francisco, el compa Francisco, que nos acompañó, así que va un apapacho para cuando nos acompañe, cuando nos pueda escuchar, pues un gran gusto seguir platicando de lo que ustedes dan a la comunidad. Vámonos con esta rola. De Dínamo. ¿Para qué me invita? No sé qué pasa en esta ciudad. No sé qué pasa, no puedo entender. Estoy a punto de morir de sed porque no encuentro nada para tomar. Dígame, quiero saber. Se ha tomado el tequila, oh, oh, oh, oh, oh, oh. ¿Quién se ha tomado el tequila, oh, oh, oh? Pues si nena me quieres decir, porque no puedo ya calmar mi sed. Esta ciudad parece un desierto. Tequila no podemos tocar. Dígame, solo quiero saber. ¿Quién se ha tomado el tequila? Oh, oh, oh, oh. ¿Quién se ha tomado el tequila? Oh, oh, oh, oh, oh, oh. We'll be right back.

La Banda Sonora. Todos los jueves a las 8:30 de la noche por www.barrioconciencia.org, la radio comunitaria. Pues ya regresamos, esto fue un tema del buen Chicho Trujillo. Y bueno, pues un saludote al buen amigo Gato, que anda por ahí, está planteando el teatro en la calle, qué chido. A ver si cuando ya se arme lo invitamos y viene y acá charla con nosotros. Pues, estamos en la presentación mundial de este video. Pues acá el buen George pues se dio a la tarea de... pues no sé, de que la experiencia pues además quedara pues plasmada en un video que bueno pues aparte hizo. Y pues no sé, otros que hemos visto pues personalmente muy muy chidos. Hay uno ahí que es Capa 4 en bici, bueno hay varios creo, pero ese es solo el intro y está bien chido, ahí véanlo. A ver si ahorita se los posteamos acá en la página de La Banda Sonora, pues hay para que tenga un antecedente. Y bueno, pues vamos a verlo. Quien lo está viendo, bueno, pues lo va a ver por el Facebook Live. Este video, pues prácticamente yo creo que está inspirado en las sensaciones que se vivieron en ese viaje. Pues yo creo que sensaciones que muchos compartimos y muchos estuvimos en ese mismo canal como para presenciarlas y vivirlas y saber de lo que se tratan. Tal vez, no sé, ahorita nos podrían dar su opinión para la gente que no estuvo ahí. No sé si el video logre transmitir pues las sensaciones que se compartieron esa vez, pero pues bueno, pues yo creo que esa es la visión que se tuvo de los que fuimos y pues dedicado pues para todos los que fuimos, para los que nos dimos fuerza entre todos para hacer el recorrido, por yo creo que todas las cosas que sucedieron ahí en la montaña, que yo creo que hasta la fecha no, cada día descubro más sucesos, más cosas que sucedieron ahí, que pues no sé, cosas que suceden, ¿no? entre la gente, personalmente, con el ambiente. Y pues dedicado también al gato Misifus, que fue quien como buen guía nos subió, nos guió, nos compartió pues lo que sabía sobre la montaña, sobre su experiencia, no nos dejó, pues nos demostró que un líder no es el que va a la cabeza, sino que el que ayuda al último. Y pues igual, pues dedicado igual a todos los que están aquí, que pues son todos los que subimos, los que compartimos ahí las vistas, y pues que vengan, sean más. Pues ya lo pondrán ciertamente los que nos acompañan a través de Facebook Live. Ahí entren al Facebook de La Banda Sonora para quien lo quiera ver, que nos está acompañando por radio. Y bueno, mientras tanto los del radio se van a llevar unas rolas ahí, unas buenas rolas. Y bueno, pues esto es una experiencia, Voces Montañistas desde el Iztaccíhuatl. Y muchas gracias a la casa que nos hospeda, muchas gracias a los anfitriones. Y pues venga esta experiencia. Acabamos de observar, de mirar, de vivir de sentir lo que fue esa vivencia. Por ahí estuve en Facebook Live. Si no, esperamos prontamente poder transmitirlo en Cine en tu Huerto. Estaría bien chido que la banda pudiera compartir. Fue una premier, muchas gracias. Gracias por compartirla con la banda sonora. Es un gran, sí, rifadísimo, una gran experiencia. Y pues, no sé, me surgieron como varias dudas de pronto ahora, varias preguntas. Sin embargo, creo que es el momento en que tal vez pudieran poder saludar. Saludos a la buena Susana, a la buena Susi, saludos, felicidades en su día, a la buena Susana, el Día de la Madre, saludos, mamá de un gran compa que por acá anda. Va, un saludo y un apapacho, bien vibrado para esa banda, para la buena familia Pajarito, que son bien suaves con esta banda sonora, con este Barrio Conciencia, sin duda. Gracias. Las mamás impulsan e impulsan duro. Muchas gracias a Susana PS por impulsar a este Barrio Conciencia. Y bueno, pues creo que es el momento, tal vez porque estamos sensibles después de ver esto, sensibles y felices. Si alguien quisiera, ahorita la banda que nos escucha por radio no pudo ver el video, ¿no? El radio es muy bueno porque te permite imaginar cosas. ¿Cómo? ¿Quién quisiera decirnos? Imagínense a esa banda del radio, a una banda invidente que no puede ver lo que ustedes vivieron. ¿Cómo se lo describirían? Con olores, con temperaturas, con sensaciones, con ruidos. ¿Cómo podrían describir ese ascenso? Así, alguien que no ve y que nunca lo va a ver, pero ustedes son sus ojos y se lo van a contar ahorita. Alguien que quiera compartir eso. Híjole, sí, es bien difícil describirlo. realmente es bien difícil describirlo para una persona que no tiene este sentido, ¿no? Tal vez, de la vista. A grado de temperaturas, creo que estuvimos a 5 o menos 2 grados. De repente, pues cuando íbamos a iniciar el ascenso, granizó, así, empezó a llover, chispear, y de repente granizó, se caían piedritas. está granizando, ¿quién está pedreando? Se quitó de volada, siguió así chispeando bien leve, empezamos a subir. Eran las como 1:30 por ahí de la mañana. Pues ya se imaginarán, arriba de la montaña, hacía frío, estábamos a -2, sí, ¿verdad? -2. Yo la verdad es que tenía muchísimo frío, no sé cuánto, pero sí es una sensación que hasta te quitas los guantes y cuando se te moja la mano y con frío, pues ya se imaginarán la sensación fría. Yo no pensé, siempre me quemo mucho en el sol. No pensé que el frío quemara también. Era tal el frío que quemó la piel. Entonces ahí imagínense cómo estaba de frío. De sensación de la vista. Pues tenías todos muchísimos plataformas. Bueno, no sé, caminaba sobre muchos materiales. De repente eran piedras, de repente lo que comentaban hace rato, que a veces escalaba, entonces eran piedras. De repente era arena, de repente era como arenita con piedritas, lodo, el hielo. Ajá. Ya más arriba, conforme iba subiendo, se ponía más denso. Y ahí fue donde, bueno, el buen campamento Cumbre en México, que nos prestó el material adecuado para subir, porque definitivo, o sea, subes y es cuando como vas caminando y sientes que se te resbala el pie, pero llega esa sensación de que pues sí, o sea, aunque tú intentes caminar, no podrías avanzar. Sí, la bota de Karen se rompió. es como una vas, imagínate, en ascenso, vas en una inclinación a cierto grado en donde das una pisada y definitivo por el tipo de arena te resbalas, o la nieve. Entonces, bueno, ahí es donde entra el equipo especial para ascender. Y de repente así, o sea, ves, de repente vas caminando, ves como ahí pastizales, no sé, de repente muy aislados, yo casi no me acuerdo de muchos pastizales. Arena, tierra, tierra con piedritas, piedras, nieve, ya más arriba era nieve y entonces era más rudo. No sé, ¿alguien más? Esa es como, sería tal vez mi descripción para alguien que no puede verlo. Es como decía Karen hace rato, estabas en las nubes. De verdad veías, había un segundo en el que yo de repente volteé así a ver al que iba delante de mí, a George. Y así yo de, no, espérate, no te vayas, porque sentía yo que se iba, pero en realidad no, en realidad estaba a unos pocos, 2 metros, 3 metros a lo más, pero pasó una nube y de repente así como neblina y ya no me dejó verlo, me dejó verlo así muy tenue, entonces era así como de, no, no te vayas, ¿no? Y ya después dije, no, o sea, y de repente así, al minuto se fue y ya, otra vez lo vi con claridad. Y ahí estaba, no se había ido. Me había esperado. Pero es esa sensación en el que sientes que te quedas sola y más bien ahí es donde sacas tus demonios, ¿no? O tus miedos. Era mi miedo tal vez a quedarme ahí. Yo me hacía que en un segundo George iba a agarrar como un ave y se iba a echar a volar. Y me iba a dejar. Pero no, definitivo no. Se fue la nube y ahí seguía. Sí. No sé, ¿alguien más? ¿Alguna descripción? ¿Pensaron? Y si pensaron, ¿cuántas veces pensaron y por qué pensaron? Es un examen complejo este. Varias preguntas en una sola. ¿Pensaron en algún momento que no iban a subir? ¿Que no iban a alcanzar a llegar? ¿Pensaron que había así, no? Ese sentimiento derrotista que te da. Bueno, que en lo personal me ha dado a veces, sobre todo en la bici, ¿no? Como cuando te exiges mucho, porque es una circunstancia completamente extraordinaria, ¿no? En tu vida. ¿Pensaron en algún momento...? Ya, o sea, neta, no voy a subir más hasta aquí. Y si así fue, ¿por qué? ¿Qué detonó ese pensamiento? Pues yo creo que una de las cosas que vi en la montaña es de que, por ejemplo, cuando tú dices, ya estoy cansada, ¿realmente estás cansada? O sea, aunque uno realmente... ya no quiera, ya no pueda, crea que ya no pueda o crea que ya no quiera, pues no hay de otra, ¿no? O sea... Y pues una de las cosas chidas de la montaña es de que, aunque uno crea que ya no pueda, uno puede observar que sigue pudiendo y que llega, ¿no?, al objetivo. Yo creo que las 3/4 partes del viaje yo la viví agotado y aún así llegué, entonces... O sea, agotado a un nivel de decir, no, o sea, ya no puedo, o sea, mi cuerpo realmente ya no puedo, ya no quiero seguir, ya me desesperé, pero hay algo que no lo permite y entonces ¿qué realmente representa cuando uno dice estoy cansado, no? Realmente, pues no, solo palabras, pues ya... No sé, pero uno llega, o sea, la falta de opción. Sí, no hay de otra, el que no haya alternativa hace que, pues que logres el objetivo, ¿no? Yo creo que el tener alternativa es lo que nos vuelve, o que nos hace que, pues fracasemos la mayor de las misiones. El tener una alternativa fácil y pues tomarla. Pero pues cuando no hay alternativa no tienes más que pues, lograr el objetivo, ¿no? es pajarito. Pues sí, sí puede ser. Esa es la razón. Es, no sé, sí, muy interesante. Algunos dirían, las personas que creen en Dios dirían que es la fe, ¿no? O que es Dios. ¿No? Yo he escuchado varias bandas que sí, ¿no? Que le da a Dios como esa posibilidad de haber conseguido algo que era muy complicado, ¿no? Salir de alguna enfermedad, superar alguna crisis. En este caso, pues sí, sin duda es, supongo no hay opción, o bajas o subes, pero pues aquí estás, ¿no? Sí, yo de hecho cuando estuve de nuevo a salvo, pues le agradecí mucho al señor Gerard, al señor Gato, al... Bueno, tiene varios nombres el señor. Puede ser visto de varias formas. Pues qué chido, es un gusto en verdad. Ojalá estén disfrutando esta sonoreada como nosotros. Nos vamos a ir con una rola de selección del buen Rutska. Esto es La Banda Sonora. No le cambien, acompáñenos. Cegado de realidad para no ver lo que es verdad. Te han engañado, no es libertad lo que tú vives, es vulgar ser un esclavo sin descansar mientras que el burgués se aprovecha de tus labores. Hay que luchar para vencer este sistema capital. Hay que levantar proletarios y la guerra popular. Nuestra conciencia para podernos gobernar. Hay que levantar los que han caído, víctimas de un sistema perdido. Levantémonos contra el imperialismo, alza los puños para lograr el socialismo. De realidad para no ver lo que es verdad. Te han engañado, no es libertad lo que tú vives, es vulgar ser un esclavo sin descansar mientras que el burgués se aprovecha de tus labores. Hay que luchar para vencer este sistema capital. Hay que levantar proletarios y la guerra popular. Desarrollar nuestra conciencia para podernos gobernar. Hay que levantar los que han caído, víctimas de un sistema perdido. Levantémonos contra el imperialismo, alza los puños para lograr el socialismo. Pues ya regresamos en esta sonoreada ya 68 que está llegando ya casi a su fin. Bueno, pues vimos el video que hizo el buen George. Tiene otros, está bueno, esperemos que próximamente lo podamos compartir. Y bueno, pues aquí creo que el ambiente se hizo como muy sensible. Creo que a todos nos tocó pues ciertas fibras. Y es lo que comentaba George antes de presentarlo, que bueno, pues no es lo mismo para los que subieron, como para quizá, bueno, pues nosotros no subimos, pero bueno, pues ya ustedes lo verán, ahí invitamos a que pongan el comentario cuando se suba. Y bueno, en especial acá la comadre y su servilleta, pues cuando lo vimos a mí me despertó, bueno, no sé si fue, tocó como fibras muy, muy sensibles, no podría describir pues qué tanto, muy fuertes, conmovedoras, porque bueno, las rolas también están muy chidas, ¿no? Y creo que ese es otro contexto, ¿no? El por qué esa rola, las tomas, y bueno, pues yo por ejemplo, pues pienso en pues la visión del tiempo de tomarse para captar esa pues mirada peculiar, ¿no? Todos fueron, pero cada uno tiene su forma de vivir la vida, ¿no? De apreciarla, y la forma pues tan hermosa que nos comparte acá el buen George, pues estuvo como muy chida. Entonces, en base al video de sensaciones fuertes, muy sensibles, pues yo les, bueno, acá la comadre tiene también una pregunta. Yo me gustaría preguntarles, ahí en el video vimos a 5000 metros de altura, bueno, pues es un buen lugar para encontrar tus demonios. ¿Qué, bueno, no sé qué demonios encontró cada uno pues de ustedes que subieron, o en qué momento? Vane comentaba hace rato una experiencia que pues sí me llegó a trasladar ahí. Digo, no mames, ¿qué hago aquí yo solo, no? Con la rodilla acá y llega una nube y ya no... ¿Y ahora para dónde? Eso, y bueno, pues el miedo que se ha de sentir, y después pues la gran alegría de que se va la nube. ¡Ah, está la banda! Y yo, uff. Pues cosas como esas, ¿no? Fuertes. ¿Qué cosas fuertes? ¿Qué demonios vencieron allá arriba? Y bueno, no sé, la comadrita. Pues sí, sí, ciertamente el video está muy suave. Es un video que transmite mucho, ¿no? La imagen está muy chida también. Técnicamente creo que está muy, muy bien hecho. Qué chido. Bueno, sí, sin duda. George, bueno, claro, ni no es que yo sea crítica de cine, ¿no? Bueno, fuera, pero la música con la imagen, ¿no? Con la toma, pues, la entrada, pues están muy chidas. Entonces, claro, sí, no, la imagen está bien chida, está súper suave. Y eso se agradece porque te permite, ¿no? Un poco intentar imaginar cómo es que una nube ahí va, ¿no? Al lado. Se ven grandes como llanos, ¿no? No sé si esto que decías tú, como zonas, supongo que es apenas al comienzo, ¿no? Como zonas verdes, como valles, alcanzan a ver por ahí. Se ve chido. Bueno, sí, también el glacial, ¿no? Los glaciares, perdón. Entonces, bueno, pues muchas gracias por compartirlo con nosotros. Y bueno, tal vez a mí me gustaría saber, estábamos comentando hace un rato, ¿regresarían? Si regresarían, ¿por qué regresarían? Tal vez que harían diferente en esta segunda ocasión, para algunos tercera o cuarta, no sé, para otros. Si estuviera el gato Misifus, no sé, ¿cuál sería su número? No sé, varias, muchas, ¿no? Que tan muchas que por eso permite hacer las primeras veces de mucha banda. Y por lo que se ve, pues está bien chido ir con el buen gato, ir con el campamento Cumbre México, que comparte eso. Entonces, pues sí, la pregunta del buen Chato también, sí. ¿No? Esa banda que comparte, porque también puedes saber y no darlo, ¿no? Quedártelo tú. Lo chido es compartirlo. Entonces, pues la pregunta sería como si van a regresar, ¿por qué regresarían? ¿Y qué harían tal vez distinto en esta siguiente ocasión? ¿Quién, por favor? Sí, tal vez los primerizos, ¿no? Por orden cronológico. Primero el más grande. Sí, pues sí, de volver a ir, sí, lo volveré a intentar. Y lo que cambiaría es de que pues sí me gustaría llegar pues a completamente a la última parte, a la cumbre. Y pues tal vez conservaría un poco, intentaría conservar un poco más la calma en el regreso. Creo que el regreso sí fue algo ya muy, muy, algo muy, muy difícil. Y Sí, la mentalidad para el regreso sería, yo creo, que lo más importante que tendría que cambiar para la siguiente vez. Pues el peor demonio que vencimos, yo creo que todos, fue realmente, el más allá de los demonios personales, los demonios mentales y así, el demonio de la muerte, ¿no? Porque, o sea, sí, realmente todos los que estamos aquí podemos aceptar que hubo partes donde sí, un resbalón podía significar la muerte. Un tropezón, un mal paso, una resbalada, o sea... Hubo muchísimas partes, ¿no? Escalando una roca de un metro, pasando al lado de un acantilado, pero realmente hubo partes que un error o algo así era la muerte. Entonces, pues yo creo que ese fue el principal demonio que se venció allá arriba, ¿no? Y de ahí, pues muchos ya, que cada quien pues sabrá, ¿no? Bueno, sí, también coincido con George. Digo, también lo llegué a pensar. Hubo una parte en donde así de este lado te tenías que agarrar, del lado izquierdo te tenías que agarrar muy bien de las piedras que estuvieran ahí con todas tus uñas y dientes casi casi. Y si volteabas así del lado derecho veías así todo hacia abajo, nieve en forma como de barranco. No, sí, de verdad, era así la imagen. Y aparte, bueno, una que otra piedra que te podía agarrar, ¿no? Pero o te agarraba o te pegaba en la cabeza, cualquiera de esas, ¿no? Sí, tuve mucho esa... Hubo un par de ocasiones, tal vez, en donde sí sentía... A los que han visto los comerciales de Red Bull. Yo todo el camino me sentí acá de documentales o de comerciales esos de Red Bull. Donde ves así a muchos monitos... caminando en una vereda y a los lados unas barrancas así increíbles, pues así, y realmente creo que así fue en diversos pedazos. Como dice George, era de o te pones trucha o mueres, o caes y a ver qué te toca, ¿no? Pero si te va bien, mueres, y si no, pues ya te quedas ahí mal, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que, como dice George, el demonio tal vez, no sé si sea un demonio o no, o solamente una, pues algo que todos tenemos que pasar y todos vamos para allá, la muerte, pero sí era así como de, ¡y no manches! Ojalá ahorita no. Y pues no sé, a mí sí me dieron varios ahí sentimientos de su vida, me dio alegría, no sé, me dio una alegría así... inmensa emoción, como que todo se me juntó y lloré, ¿no? También así, se me salieron mis lágrimas y volteé y yo así de, hoy estoy llorando. Me dio como mucho sentimiento, tal vez el hecho de ver pues toda la naturaleza, todo lo grande que es y de bajada me dio, como hace rato se los platiqué, de bajada me dio el otro lado, ¿no? O sea, de la desesperación, el cansancio, el decir, oh, ya quiero llegar. Y igual volví a llorar, ¿no? Ah, soy bien chillona, pero... igual volví a llorar y fue así de, oh, no manches, qué desesperación, no... Pues sí, eso, las comodidades que tenemos, el decir, ay, no, en vez de estar aquí en mi cama o acostado, o comiendo, viendo la tele, no sé, qué necesidad. Decía el gato Misifus, el buen gato Misifus, que era una actividad que, masoquista. Y sí, o sea, realmente sí, porque vas y sabes que vas como en la bici a atravesar un buen de emociones, sentimientos, estar contigo. Y creo que a veces eso es lo que más nos cuesta, ¿no? Estar con uno mismo y rifarse uno con sus propios rollos. A ver si te controlas, a ver si a ver qué haces. Yo creo que esa es una. ¿Y la otra figura? Sí, volvería, definitivo. ¿Estuvo bien la revisión de mochila? Estuvo muy bien la revisión de mochila. Nada, yo creo que dejaría cosas, efectivamente, como me dijeron, ¿verdad? El buen... No mentía, lleve cosas que en verdad no saqué y que pude haber dejado y no cargado a lo bruto, y definitivamente sí volvería. Es un sentimiento bien curioso porque es como decir, ¿volverías o no? De momento creo que todos de bajada decíamos, ay, ya no, ahorita no me preguntes nada de la onda. Pero sí, definitivo, cuando ya estás, como dice George, ¿no? Al poco rato o al otro día que ya estás más descansado y alivianado, comido, todo, ya dices, no, pues sí, sí volvería, definitivo. En el caso de Karen, que tengo acá al lado, es su segunda vez, ¿no? Tercera vez ya, tercera vez, claro que va. La conocimos la segunda vez en la Sonoreada, si mal no recuerdo. Y bueno, Karen, en esta tercera ocasión, yo supongo que cada vez, como todo, ha de ser diferente, ¿no? Sin duda, desde el granizo, que tal vez no había habido antes, hasta cualquier cosa. Y en esa lógica, ¿cuáles son los demonios que tuviste que vencer en esta tercera ocasión? ¿Qué fue lo más fuerte? Y bueno, pues lo mismo, ¿no? Si regresarías, ¿qué cambiarías tal vez en esta cuarta ocasión? ¿Qué sería para ti? Cuando íbamos subiendo, en algún momento sí ya dije, no, ya. O sea, me quedo en el refugio y ahí así casi casi hice mi capricho y así. Dije, ahí me quedo. De repente, ya todos se iban y así era de, no, sí, quédate. Ah. Y yo, no. Y pero no quería quedarme pues sola, ¿no? O sea, obviamente, porque aparte, o sea, ahí te quedas y hace demasiado frío, ¿no? No me puedo quedar aquí, obviamente, ¿no? Pero por otra parte decía, no, sí me quedo, ¿no? Me puse así como una barrera en decir, no, ya, hasta aquí, si quieren subir, adelante, ¿no? Por otro lado dije, no, si me quedo aquí me voy a congelar, ¿no? Porque pues sí, o sea, digo, sí me iba a lo mejor a poder dormir un poco para descansar, pero pues no descansas igual, ¿no? Y total que al final pues me fui con ellos. Nos fuimos, empezamos a subir y todo. Pero pues sí, o sea, llegué en un momento de desesperación en el que dije, no, ya, o sea, ya no puedo, ya, hasta aquí me quedo, donde volvamos a parar, ahí me voy a quedar, ¿no? Sí, o sea, en verdad, porque ya, o sea, me venía doliendo muchísimo la cadera y no, o sea, para mí fue terrible. Entonces, pues ya empezamos a subir más, hubo un descanso y fue ahí donde ya igual íbamos a parar, pero dije, no, tengo que subir más, obviamente tengo que subir más, ¿no? Y es donde te aferras. Hay que aferrarse, sin duda. La mejor opción no es detenerse, es seguir, y siguiendo logran, ¿no? Qué suave, güera. Muchas gracias por compartir con nosotros. Y ojalá podamos todos compartirlo algún día, ¿no? Andar por allá arriba. Todos y todos los que quieran, los que puedan, claro. Esperemos poder compartirlo y entenderlo en alguna medida. Acá el buen Morska. Pasamos por acá el micrófono. La misma situación. Un saludito al Chato, al buen Carlos Tobar, que nos anda escuchando ahí en el Facebook Live. Un saludito y un consejo de montaña dice, ir preparado mental y físicamente, más físicamente, y ayuda bastante pues ir con campamento cumbre, dice. Saludos para el Chato, saludos para el buen Chato. Y saludos para el buen gato Misifus. Y el contacto de Campamento Cumbre para la banda que quiera ir. Y pues de regresar, pues ya hemos regresado muchas veces o varias, digo. Más el Chato, más Carlos, más Francisco, el buen gato, son los que, los guías, ¿no? De campamento. Y pues yo, ¿no? Que ya ando ahí, integrándome con ellos, que ya también llevo unos ascensos, varios, pues ya, creo que 6 ascensos ya con 5 o 6 ascensos, ¿no? Estábamos diciendo ya, creo que con pues ya, también ya, ya me sé 2-3 trucos. Ay, no, no, pues, ¿qué cambiaría o qué les diría que, pues, creo que ya vieron, ¿no? O ya estuvieron ahí para estos compas, para el mentor, para la banda, para estos carnales, del pedal. Pues ya vieron, ¿no? Que no es lo mismo la bici a la montaña. Y pues igual, ¿no? Cualquier otro deporte, digo, te ayuda mucho, ¿no? Como lo dice Carlos, ir preparada físicamente. Cualquier actividad física que hagan para la banda que quiera ir, pues ayuda mucho, ¿no? El caminar, el salir a correr, el zumba, no sé, lo que quieran hacer, pero bailar, digo, cualquier actividad física les va a ayudar mucho, ¿no? Para los que quieran rifar esta misión. Digo, ya ustedes ya rompieron pues sus miedos, ¿no? Lo que yo les diría que tú dices que George decía que se le hacía pesada o ya muy tediosa esa bajada, ¿no? Así de ya querías dejar la mochila ya creo que allá arriba. Pues yo creo que todos, ¿no? Y sí es pues también mental. Todos bajamos así, pues agotadísimos, ¿no? Es una... Pero en lo mental creo que también todos bajan diferentes. Entonces sí, pues los invitamos, ¿no? A que si quieren realizar esta actividad, pues ahí contacten al campamento. Déjense ir, ¿no? Les comentaba Francisco, ya a la bajada. Déjense ir. O sea, creo que eso fue lo más tedioso, la bajada, porque pienso que bajaban con miedo. Fue porque veníamos lento, ¿no? Entonces es esa, digo, ya venimos cansados, pero pues no pasa nada. Del suelo no pasas. No, pues es esa nada más. Y creo que pues preparados sí. Físicamente pues sí, van mental también, porque hicieron, hay que mencionar que hicieron cumbre, ¿no? En su primer ascenso. El buen mentor, buena Vane. Karen, su segundo ascenso. Es tercer ascenso. Por cuestiones de clima también no nos ha permitido pues subir más, ¿no? Las veces que ha ido Karen. Entonces, pues también hay que aplaudirle, ¿no? Que rifó la misión esta vez y pues ya logró la cumbre, porque pues sí, lo chido está allá arriba. Andar entre las nubes, caminar en el hielo. Y sí te da esa sensación de... Yo en un momento, cuando íbamos para abajo, se cerró así tanto que no, ya no veía nada, ¿no? Digo, ves el camino, pero de repente sentí que bajé tanto. Yo decía, pues voy bien, o sea, estaba seguro, ¿no? Por dónde iba, pero dije, sentí que ya había bajado tanto. Dije, no, ya bajé tanto. Igual en un momento se me hizo así ya eterno, para llegar al tercer descanso. Sí, se me hizo muy así. Y pues eso, nada más, banda. Anímese. Bueno, pues ahí están pues unas experiencias. Ha sido una sonoreada bien chida. Pues que ha tocado, bueno, la experiencia aquí que nos platica la banda que subió estas voces montañistas. Pues la experiencia en sí fue fuerte. Se tocan fibras muy sensibles, con experiencias pues fuertes, ¿no? Un entorno agreste, difícil, pero pues como dice el buen George, ¿no? Uno se autolimita, ya me cansé. Bueno, pero pues, si no hay de otra, pues ese cansancio es, pues sí, solo palabras, ¿no? Pero necesitamos como trasladarnos, ¿no? A esas condiciones que nos van a forjar. Entonces, pues qué chido que fueron, qué chido al buen gato Misifus, ¿no? Que pues es el que ha llevado como a esta gran familia, muchos que ha subido, y bueno, pues son experiencias bien chidas que sin duda, pues hay mucha banda que se dedica a eso y que pues por unos pesos si te sube, no hay duda. Pero pues acá es pues una guía, pues no sé, de verdadera hermandad, no sé. El Don no los ve como unos clientes, ¿no? Sino pues como los compañeros de esa experiencia, y pues está en pues como su papel de hacerla pues más chida, no peligrosa, no morir, porque pues se pueden morir. Entonces, qué chido que fueron, qué chido que se propuso esta sesión. Muchas gracias a los anfitriones otra vez, ¿no? Que está bien chido. De hecho, hubo un plus en esta sonoreada. Entonces está bien chido, no sé, comadre, ¿quieres decir algo para cerrar? Pues no sé, agradecer nuevamente a los que nos están acompañando. Y bueno, pues agradecer a Francisco Tobar, que anda por allá, el buen Carlos Tobar también. Francisco y Carlos Tobar, por habernos acompañado, al buen Chato. Hubiera estado muy bien tenerlos aquí, sin embargo ya los tuvimos en esa sonoridad número 5, pero los micrófonos están abiertos, ¿no? Para una siguiente charla, si así lo quieren, para compartir, pues no sé, información. Están en Facebook como Campamento Cumbre México, y bueno, pues ahí échenles un ojo, y pues muchas gracias de corazón. Ojalá en verdad podamos compartir esta experiencia. El documental está muy chido, y no nada más, tal vez un documental, una proyección acompañada, ¿no? Con los testimonios, porque justo tal vez algo que es importante, supongo, es manejar la frustración, ¿no? Ese no limitarte, decir, pues tienes que seguir, ¿no? Que es algo que creo de pronto no se nos enseña mucho a trabajar, pues no nada más es subir, sino que te cambie la vida en alguna medida, creo, ¿no? O lo que veo, o lo que alcanzo a entender. Entonces ha sido muy grato, no sé, por allá creo que querían comentar algo. Pues saludos al buen Francisco, buen gato Misifus, al buen Chato, Carlos Tobar González, el buen Chesque. Un saludo, carnal, y un abrazo. El día de las madrecitas le mandamos un saludo a este carnal, y pues esperemos nos acompañen en otra sonoreada para que nos expliquen chido todo esto de la montaña. Y saludos a estos carnalitos imposters que el viernes pasado anduvieron ahí en el Alicia estrenando rolas con los carnales de Radio Catoche. Saludos al buen Isaac, al buen Lalo, al buen Gonzo, saludos a esos carnales. Y saquen la baica, banda, mañana hay rodada, es rodada pacífica, rodada por la paz, por estos hermanos desaparecidos, un alemán y un polaco, una noticia ya muy sonada, ya en los medios, y pues mañana se va a armar una rodadita allá en el centro de la ciudad, monstruo para la banda que le quiera caer, saque la baica, banda. Y una vela. Y una vela en esa rodada. Y bueno, pues sí, súper rápido, ciertamente. El sábado pasado estuvimos ahí en el festivalito del Día de la Niña y el Niño, allá en el barrio Conciencia, en el huerto del barrio. Y pues por ahí hay un nuevo mural más se suma a la colección de murales que hay en las paredes del barrio, de nuestro barrio. Y está bien chulo, hay varios buenos compañeros caninos ahí plasmados. Un saludo a la banda de Revencán, la banda de Los Pulgosos, ¿no? Que nos estuvieran acompañando. A Liz, al buen Seco, esos artistas del barrio que la neta rifan misión, que se comprometieron a poder hacer un taller para niñas y niños, ya sea de mural o de acuarela, no sé, algo para compartir el arte pictórico. Y el miércoles que viene, miércoles 16 en la mañana, vamos a tener un evento con las mamás ahí en el barrio Conciencia, para todas las mamás, la buena Susana sin duda está invitada, y las mamás de los demás compañeros que andan por acá. Vamos a compartir pues un pequeño taller en agradecimiento, de sensibilización para las mamacitas del barrio. Sí, pues vamos a Muchas gracias a toda la banda que se ha comprometido con el proyecto del huerto. Entonces, bueno, pues lo poco que hemos aprendido en esta onda de dedicarse a la sustentabilidad por medio de, pues, el cuidado, ¿no? El amor a nuestro entorno, pero bueno, pues más específico al cultivo de alimentos, medicinas y bueno, pues plantas. Pues vamos a compartir eso que hemos aprendido con las mamás. Entonces, ahí es un grupo, es un taller para 15 mamás. Ya tenemos 6, entonces todavía sobran lugares. Bueno, pues ya invitamos acá a las jefas de la banda. Bueno, pues es un taller con experiencia sensitiva, un taller de plantas aromáticas y medicinales, de sus nombres, para qué sirven, cómo se usan. Y bueno, vamos a hacer por ahí una manualidad y un ejercicio también ahí, pues esa sorpresa que se llama el milagro de ser madre. Entonces, pues si les interesa, bueno, pues ahí está el... Pues escríbanos a la banda sonora o al barrio Conciencia, ahí, bueno, para ir haciendo el lugar. Por cierto, saludos a la buena Eli, que ya luego dijo, va, ya estoy. A Carmen, a Rosy, a Eli ya, a esta, sí, a su amiga de Eli y la suegra también. Y bueno, pues ahí estuvo, ¿no? Y a toda la banda que vaya a venir. Son solo jefas, sí, solo mamás, nada que, no, pues traje a mi hijo, también me lo cuidan, ¿no? Bueno, pues ahí quedó esta sonoreada. No sé si la banda otra vez agradecer un buen, no sé, el video, la chamba de George, ¿no? Ahí queda, pues la invitación del buen Gato Misifus, aquí el buen Chato, Rutzka, La Güera, Vane, ¿no? Los anfitriones de esta noche. Y bueno, pues no sé si alguien quiera decir algo más por esta noche tan chida. Pues sí, bueno, nada más agradecerles al Gato Misifus, al señor Gerardo, que también nos hizo ahí reír bastante, al Chato, pues a Iván, a Karen, a George, por... Yo les agradezco a todos por ser mis compañeros en esta, mi primera vez en la montaña. Fue chida, sí regreso, definitivo, con ganas de regresar. Y pues chido, porque también podemos disfrutar esto de la naturaleza, ¿no? Que en la ciudad monstruo, como nos la comimos, no sabemos cómo ni siquiera poder tener un árbol, poder tener algo verde, árboles o así. No cuidamos, nos acabamos todo por querer tener cosas extras en la vida, ¿no? Como un carro, y pues eso a veces, si, no, o sea, nosotros que somos ciclistas decimos, no manches, o sea, vete en tu chamba al trabajo. Pues les agradezco mucho por ser mis compañeros de viaje, mis carnales del pedal, ahora de la montaña. Es bien chido, como decía Karen, me decían Karen en el ascenso, pues se van como que creando lazos entre esas personas. Y sí, definitivo, ¿no? Como que vas creando lazos, vas, pues no sé, vas haciendo ahí, tienes mil emociones así, todo muy chido. Sí regresaría, y pues está bien chida la montaña. Iván decía que chido el clima nos lo permitió. También eso estuvo bien chido, el día que llegamos en la noche, se cerró así que no veíamos, estaba la ventana fuera del refugio y no veíamos nada hacia afuera. Estaba así increíble, yo decía, no manches, o sea, está súper neblinoso, no se ve nada. Y pues sí, definitivo, o sea, no veías ni a un metro, estaba súper cerrado. Y era todos así de, híjole, y está lloviendo, híjole, y a ver cómo nos toca mañana. Y pues sí, o sea, medio dormimos y como... dormitamos, yo creo, una media hora y órale, ¿no? A darle. Y esas sensaciones, o sea, de ver que el clima, que la naturaleza, que todo se alineó perfecto para que viéramos el Popocatépetl, lo vimos bien bonito. Al otro día lo vimos con un buen de nieve. El Iztaccíhuatl, ni se diga, lo vimos desde el refugio y fue así de, no manches, todo eso voy a subir. En ese momento creo que a mí me cayó el 20, la verdad, y dije, ay, no, está súper grande. nunca, insisto en que nunca creo que puse atención en las horas hasta cuando bajamos y que el señor Gerardo dijo, fueron 16. Fue así de, oh, tanto tiempo, no puede ser. Y pues sí, o sea, definitivo, era así como ver esa montaña y decir, no manches, o sea, qué rudo que algo tan, justo eso, te hace ver que tú realmente para la naturaleza y para el planeta eres una hormiguita o menos, porque las hormigas tienen una función. Entonces es así como de, tú no tienes aquí lugar, ¿no? Eres una nada, puedes desaparecer y no pasa nada. Y entonces es como bien chido porque ese día el clima, todo se alineó, todo. Nos permitió subir, vimos bien chido, tuvimos vistas hermosas. Comentaban que tenían otras vistas hermosas en donde se veían de repente el pico de Orizaba y así. Ya nos tocará tal vez en otra ocasión si nos lo permite la montaña. Hay que tenerle respeto, creo que eso también. Y pues ya, estuvo súper chido. Muchas gracias por ser mis hermanos de la montaña. Hermanos del pedal, está chido. Gracias. ¿Alguien? ¿No? Pues muchas gracias. Qué chido tener el gusto de poder estar escuchándolos. Y bueno, pues va a estar posteada esta sonoreada para que la puedan escuchar, compartir, rolar, descargar y poder pues conocer de viva voz cómo es la montaña, cómo es la mujer dormida. Esto es La Banda Sonora, nos escuchamos el próximo jueves a las 20:30 horas. Esto es una radio comunitaria y pues muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Levanta el corazón, levanta.